favor les pido que mi gran amor ya no está conmigo. Agarró su rumbo y se fue para siempre. Me dejó llorando lágrimas de amor. El dolor profundo que mi alma siente me está perforando. Este corazón, ayúdenme, no me dejen solo. Este sufrimiento me puede matar. Ayúdenme. Por favor les pido que ya de perdido me ayuden a llorar. Que el sentimiento no me han de quitar. Ayúdenme. Por favor les pido que ya de perder.